Podcast número 2 de Winglet. Y de nuevo, Adrián Hortas a la escucha y al habla. Bueno, disculparme antes que nada por el retraso, pero ya se sabe, las navidades, aunque ya bastante pasadas, siempre las mismas historias, ¿no? Fiestas, después exámenes, después más trabajos, más exámenes, las notas, no sé qué, tiempo libre para hacer el vago y al final pues te olvidas. Pero bueno, aquí está. Bueno, empiezo por los comentarios y correos y tal. Simplemente han sido escasos o prácticamente nulos, porque solo en el blog antiguo, había un par de comentarios. Uno de ellos era más bien técnico, sugiriendo una muestra de sampleo que fuese múltiplo de 11 para que no se escuchase extraño en el reproductor Flash. Y otro era... bueno, positivo, que le había gustado, que era de eco, si mal no recuerdo. Bueno, yo os animo a que enviéis comentarios y correos y todo lo que queráis, porque yo no tengo ningún problema, no os voy a decir nada ni a criticar ni nada, y cada uno puede opinar, y no sé, pues parece que los comentarios están activos en el blog. Lo que pasa es que no, pues nada, será por vaguería o por miedo, no sé. Bueno, el caso es que os animo a que, bueno, opinéis y deis vuestras opiniones. El podcast número 1, porque por lo que he podido ver, ha sido bajado más o menos por 80 personas, lo cual, bueno, está bien. Y la verdad es que ha superado mis expectativas, porque creía que iba a ser un número muchísimo más inferior. En el blog antiguo se lo han bajado casi 40, y ahora en el blog nuevo, con el FeedBurner, que lo he estado viendo, se lo han bajado unas 40 o 30, o sea que en total suman 80 aproximadamente. Bueno, como ya habréis advertido, he cambiado de blog, y también di este aviso en el blog antiguo y en el nuevo. Bueno, prácticamente la razón ha sido principalmente porque en el MyPodcast tenías que pagar X dinero por seguir conservando tus archivos de audio y, vamos, los podcasts. Y yo, pues a mí no me apetecía seguir pagando por esto. Entonces, bueno, pues decidí empezar de cero otra vez, buscarme un blog y hacer todo manual, aunque fuese más chungo y complicado, que al final lo conseguí hacer. Pero bueno, al final siempre las cosas manuales que las acabas haciendo tú siempre son mil veces mejor que las automáticas, porque siempre tienen fallos, no funcionan, hay problemas, tienes que pagar y al final es un timo todo. Bueno, pues la nueva página es http://wingletadriortas.blogspot.com, y el feed nuevo del podcast es www.feedburner.com/wingletpodcast. Bueno, en el anterior podcast noté un poco mi mala pronunciación y vocalización vocalización, y bueno, esto también me lo dicen en el colegio y tal, y en mi casa, y los amigos y todo, así que, pues ahora que tengo un podcast, voy a intentar mejorar este aspecto. Bueno, por lo que os he dicho antes ya, os sugiero que no colguéis un podcast o un blog o lo que queráis en MyPodcast, porque es un tipo. Bueno, hoy ya tengo más material. Y el podcast será bastante más largo, o un poco más largo, espero, que el anterior, porque voy a poner música, ya tengo más noticias y va a ser más extenso. Empezaré con noticias generales del mundo del Flight Simulator y de la aeronáutica real. Bueno, antes que nada, parece ser que finalmente pues los de Microsoft han decidido sacar el Flight Simulator 10. Y parece que su salida estará prevista para finales de este año, de 2006, y estará totalmente optimizado para el nuevo sistema operativo de Windows, que será Windows Vista. Me han preguntado si lo voy a comprar. Hombre, es que también depende un poco de las compatibilidades con los otros Flight Simulator, de los plugins que haya, de los parches, de, pues no sé, de las compatibilidades de hardware, que supongo que no habrá problema con eso. Y luego también las compatibilidades con el software de Go, que y si no cumple ninguno de estos requisitos, pues no me lo compraré, porque prefiero usar el Flight Simulator 2004, que ya tengo ahí todo metido, a usar otro Flight Simulator que no hay nada. Que bueno, sí que hay, pero no es tan bueno como el antiguo. Y por fin los de IBAO ya han sacado el NOTAM Alpha, el primer NOTAM de este año, de 2006. Lo sacaron el 8 de enero. Y os lo voy a leer. IBAO, bueno, los cuarteles generales de IBAO, el cuartel general de IBAO, ha aprobado una nueva división, la división egipcia, y el presidente será Abd el Wahab Saleh. Creo que se dice. Se ha concedido la medalla de honor a Ingo Richard por su trabajo durante años en IBAO. El cuartel general de IBAO ha dado la medalla de espíritu de IBAO a los siguientes miembros: Ron de Hong, Rob de Baker, Martin Leeds, Sandro Branco de Almeida, João Grisotti, sí, Vittorio Sanello y Martin Domi. Creo que sí, se sí, también. El cuartel general de IBAO ha conseguido la medalla de creatividad de IBAO a los siguientes miembros: Christophe Provost, Juergen Coppelent, Alexander Lutz, Alexander Greuenauer, Pratik Sanger, Sangerle, Gergely Kosa. Bueno, estos nombres tan extraños, supongo que será porque hay muchísimo más movimiento en los países del este. Bueno, no tan del este, como Alemania, Holanda o estos sitios, porque IBAO fue creado en este sitio, en estos países. Bueno, prosigo. Han sido nombrados señor staff, vamos, que les han dado una licencia para staff a los siguientes miembros de IBAO: Mike Cara, Kenny Moens, JL Curtis, Bart de Krook, Bob van der Flier, Martin Smith, Florian Skenets, Carl Stone, Sascha Steinhofer y Rafael Chagir. Bueno, y pone felicidades y no sé. Bueno, y también así. Han sacado el nuevo MTL, Multitraffic Library, que ya comenté en el anterior podcast. Y bueno, es un instalador y también a la vez es un updater, que es un actualizador. O sea, que lo instalas y te actualiza todo. Bueno, esto es importante bajárselo porque así estás bien actualizado de las nuevas compañías europeas o de las antiguas europeas que no estaban incluidas en el anterior, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos con las medallas. La medalla del Heavy Weather, que es la medalla que se concede a aquellos que hacen una aproximación manual con 25 nudos de viento cruzado, visibilidad de 200 metros o así, y nada más. Bueno, lloviendo a saco y todo esto, que han sido. Ay, no, estoy equivocando. No se ha conseguido ninguna medalla de estas, pero dicen que se ha revisado su contenido, el contenido de su descripción, y que recuerdan que el uso del autopilot, el piloto automático, está prohibido. Sí, ya han sacado, bueno, ya han puesto a disposición de los miembros de IBAO el World Tour de IFR 2006. Y bueno, se puede ver en www.ibao.aero/members. Ah, sí, ahora, esto no sé si viene de ahora o viene de hace tiempo, pero pone que puedes recibir los NOTAMs por vía email. Y bueno, pues a lo mejor lo hago. Podrá ser interesante. Si no tengo que estar mirando aquí cada 2x3 para ni esperar al podcast, que es bastante latazo. Y sigo con Ibao, porque resulta también que han cambiado el skin a nivel de las fichas de los miembros de Ibao. Bueno, han puesto así más. Bueno, o sea, el skin general sigue siendo el mismo, pero las chapas y todo esto nos han cambiado un poco. Pero vamos, es prácticamente lo mismo. Es un mínimo detalle. Bueno, y como antes he dicho que tenía música, pues aquí la tenéis. Esta es Home de Spinecar. Get out! Oh, se me ha olvidado comentar de que esta música era, bueno, como ya lo habéis notado, música heavy y bestia, a saco, con guitarras a piñón y todo lo bestia que queráis. Sí, me gusta el heavy metal. Pero, bueno, si a vosotros no os gusta, pues ya pondré otra variedad de, bueno, de canciones, de estilos de música. Esta canción, y como el resto de las que os voy a poner, han sido bajadas todas de magnatune.com y están exclusivamente dedicadas al podcasting. Bueno, con un número de tarjeta extraño que pedí para poner en el podcast. Y que si tenéis un podcast, obviamente lo podéis pedir, que te mandan un número para comprar, entre comillas, canciones y ponerlas en tu podcast. Bueno, más cosas. Así. Bueno, también dije que en el podcast de Wingless se iban a abarcar otros temas, aunque que no fuesen solo de aeronáutica. Y bueno, pues aquí me tenéis cumpliendo con mi promesa. Bueno, lo primero es Negone, aunque ya lo he puesto en el blog, me voy a extenderme un poco más ahora en el podcast. Bien, pues Negone es un... Bueno, Negone La Fuga, y está en Madrid, en la calle Capitán Haya 1, al lado del Santiago Bernabéu. Es un local de ocio que, bueno, pues es básicamente un videojuego, pero real. O sea, que tú estás ahí y eres el protagonista y tal. Te ponen un ordenador de muñeca tochísimo en la muñeca, ¿cómo no? Y, bueno, pues vas por ahí, por toda la cárcel, que son 4.000 metros cuadrados, o sea, un pedazo de superficie para aburrirse, y consiguiendo herramientas con la ayuda de tu ayudante que te, bueno, pues hackea el sistema central y te da claves para conseguir estas herramientas. Y a las tres herramientas que no consigas te echan. Y si ganas en la partida, pues te regalan una taza de Negone y no sé qué. Está dividido los horarios de Negone en tres grupos principales. Uno es el Day, de 11 a 4, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, que es para todas las edades y cuesta 2 euros. Después, bueno, y es todos los días. Después está el Fan, que es para de 13 a 17 años y está de 5 de la tarde a 9 de la tarde, noche. Y por último está el Night para mayores de 18 años, que está abierto solo los jueves, viernes y sábados. Bueno, pues nada, tú vas ahí, pagas no sé qué, te dan una tarjeta y de esta manera ya entras en lo que llaman el Club Negone, que puedes ya, porque esto es un... se lo han montado perfecto. Porque después con esta tarjeta te metes en negone.com y analizas tu partida, lo que te ha faltado, lo que has hecho, lo que no, el tiempo, lo que te falta hacer, lo que podrías haber hecho, y te hacen una valoración así general. Y está muy bien. Y además luego también el 5% del dinero que pagues en Negone te lo regalan. Te lo regalan para luego acumularlo y utilizarlo como tú quieras en Negone. Pero bueno, he calculado y para conseguir una entrada de 12 o 15 euros, tienes que tirarte 20 partidas jugando para llegar a esta cantidad, porque el 5% es una mierda. Bueno, de todas maneras está bien. Bueno, luego te subes a una plataforma extraña y te piden nombre de usuario, contraseña, tal, te identificas, te vas a un sitio. Bueno, si eres nuevo, te pasan un vídeo demostrativo y no sé qué, te dan unos cuantos sustos dándole porrazos a la mesa a un tío, y luego entras por ahí y nada, pues empieza la aventura. Y bueno, puede ser individual, que vas tú a tu bola, o patrulla, que vas ya con un grupo de gente, y bueno, está mejor, ¿no? Porque así, pues, hombre, es más divertido siempre con gente, porque individual estás solo por ahí perdido. Y luego también, así, tiempo límite por cada sala. O sea, que si solo puedes estar 2 minutos, te pilla el sistema central y ya pues la cagas y no sales del juego. Y vamos, de la cárcel, porque se me ha olvidado comentar la historia. Bueno, se supone que estás en una cárcel que se llama Matsinia, que es alta seguridad, bla bla bla bla bla bla. Y bueno, tienes que escapar, ¿no? Y bueno, pues nada, con estas herramientas y tal, pues sales de ahí y o no sales. Y a la salida, si te echan o ganas, igualmente te dan un CD cuadrado. Sí, es cuadrado, es cuadrado. Por flipante que parezca, es cuadrado. La empresa que los hace, lo miren en el reverso del disco y pone cdtarjeta.com. cdtarjeta.com. Por si os queréis meter, porque hay. Bueno, es interesante, ¿no? Y este CD lo que hace es instalarte el Negone Online para seguir jugando con los puntos que tenías, bueno, con los puntos conseguidos en el Negone Real, pues virtualmente, ¿no? Y con estos puntos, pues cambias objetos, los vendes, los compras y tal. Y luego también consigues herramientas, como en el juego real, y hay una, que es el Transor, que la puedes cambiar por una herramienta del juego real. Así que ya te ahorras una herramienta, lo cual es bastante práctico. Y también cada 75.000 puntos que consigas, tanto en el real como en el virtual, te regalan una partida gratis. Bueno, también interesante. Bueno, antes de que existiese Negone la fuga, había otro Negone que se llamaba Negone la máquina y era la versión 1.0. Y estaba también en Madrid, en un centro comercial de no sé dónde. De Madrid, pero no sé dónde. Y bueno, era un poco más cutrilla, más pequeño el espacio y tal. Con los ordenadores de muñeca eran, sí, era en LED, blanco y negro, y mucho más pequeño. Todo. El monitor, el ordenador y el juego. Y luego los de Negone tienen previsto sacar un Negone versión 1.3 que estará también disponible para el móvil. Bueno, esto siempre se saca en la historia del móvil por la manga, ¿no? De la manga. Bueno, ¿para qué? Si ya está en real y es virtual, es que será 1000 veces mejor. Bueno, en fin. Y luego también eso para este año. Y para el 2007 quieren sacar la versión 4.0 que tendrá robots en el videojuego. Bueno, a ver cómo son los robots, porque mejor son estos mierdas que no hacen nada. O no sé, o a lo mejor. Hombre, yo espero de Negone que se lo monten bien y salga bien todo. Y ya, bueno, pues acabo con Negone. Y ahora, otra cosa más. Esta vez un poco. Bueno, esta noticia. Bueno, no es una noticia, lo he descubierto yo, pero en fin. Es un poco así, de cachondeo. Pero vamos, que para pasar el rato está bien. Es un grupo que se llama Operación Mutante. Y lo que hace es parodiar las canciones estas del pop. Pues no sé, a Bustamante y Bisfal y todos estos. Y pues las versionan a su manera y las cantan pues gritando y con las guitarras distorsionadísimas y con la batería que la tiran por los aires y tal. Bueno, es muy entretenido y, y si queréis probarlo, oírlo o verlo, no tenéis más que introducir en el navegador http dos puntos barra barra www.operacionmutante todo junto punto tk. Y siguiendo de nuevo con el grupo de Spinecar, ahora os voy a poner Autofile de este mismo grupo, bajada también de magnatune.com y con licencia, bajo licencia Creative Commons. Y bueno, pues nada, aquí la tenéis. Os aviso, bueno, esta no es tan bestia como la otra, pero en fin, tiene su gusanillo. Pues aquí está. Bueno, después de esta canción me hubiese gustado, mi intención era hablar un poco de, pues, de las conexiones a IBAO, cómo conectarse a IBAO con el IBAP y con el IBAE y usar el TeamSpeak bien y todo. Y también tenía previsto hacer un vuelo de demostración teórico de Madrid a Barajas con un 737-800, pero prefiero reservármelo para el siguiente podcast. Porque así podré extenderme más, comentar más aspectos y bueno, será mucho más completo. Así que ya doy por finalizado este podcast número 2, que por fin lo he conseguido grabar, tras las, bueno, pues numerosos intentos fracasados, porque también quería, pero no podía. Y en fin, bueno, pues aquí está ya acabado, el día 30 de enero de 2006. El primero del 2006, del año 9.